Dios quiere que su pueblo comparta con el mundo la verdad de su reino. La pregunta que a menudo nos enfrenta al cumplir ese mandato se refiere a los métodos que debemos usar para comunicar esa verdad. En el libro de Daniel, aprendemos que la verdad está relacionada con la forma que la presentamos. Daniel mismo encarnó este principio. Su relación personal con las personas a su alrededor, la forma en que se acercaba a ellos, la forma en que comía y bebía, incluso la forma en que se presentaba, no estaba desasociada del mensaje espiritual que llevaba. El estudio de este día nos enseñará cómo ser testigos en un mundo que está lejos de Dios e incluso hostil hacia Él. Al igual que Daniel, estamos en el exilio, testificando ante un reino que no es visible y no es popular. Hoy aprenderemos del ejemplo de Daniel y sus tres amigos, quienes permanecieron fieles a Dios mientras servían al rey. Aprenderemos sobre los desafíos que encontraron en su contexto secular y sus métodos de testificar. Y también aprenderemos sobre su vida espiritual y la forma en que fueron capaces de llevar su esperanza concretamente a sus vidas diarias. En un momento más, regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central se encuentra en Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El Señor tenía grandes planes para el antiguo Israel. Les dijo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Y esta nación santa, este reino de sacerdotes, debía dar testimonio al mundo de que Jehová era el único Dios. Lamentablemente, la nación no cumplió con la santa vocación que Dios le había dado, y con el tiempo incluso fue llevada cautiva a Babilonia. Curiosamente, a pesar del desastre del cautiverio, Dios todavía pudo utilizar a judíos individuales para dar testimonio. En otras palabras, de algún modo, Dios lograría a través de Daniel y sus tres compañeros que estaban cautivos lo que no logró por medio de Israel y de Judá como pueblo. En cierto sentido, estos hombres eran ejemplo de lo que Israel como nación debió haber sido y debió haber hecho. Sí, sus historias se desarrollaron en un tiempo y lugar muy lejanos a los últimos días. Sin embargo, todavía podemos encontrar rasgos y características en estos hombres que pueden servir de modelo para nosotros. Un pueblo que no solo vive en el tiempo del fin, sino también está llamado a dar testimonio de Dios ante un mundo que, al igual que los paganos de la corte babilónica, no lo conoce. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Observa las palabras de Jesús en San Lucas capítulo 16, versículo 10. Él nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Resulta que es tan fácil, fácil transigir, ¿verdad? Ser injusto en lo muy poco. El problema es si para nosotros lo muy poco es importante o no. Lo sabemos por experiencia personal que la primera concesión a la infidelidad conduce a otra y luego a otra y a otra hasta que nos volvemos injustos también en lo que es más. Y con este pensamiento en mente, retomemos la historia de Daniel, Daniel capítulo 1. El primer relato de las experiencias de estos cuatro judíos en el cautiverio de Babilonia. Y veamos la postura asumida por Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vamos a Daniel 1, 5 al 21. Son varios versículos, sígueme por favor. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años

y los demás, incluyendo Nabucodonosor. Jesús contó una historia. Al terminar el gran sermón profético, yo diría el sermón del monte, que no digo el sermón profético, sino el sermón del monte, que es la explicación de los 10 mandamientos en detalle. Él terminó hablando de 2 edificadores. Uno que edifica sobre la arena es más fácil. Otro edificando sobre la roca. Vinieron tormentas, tempestades, azotaron contra aquellas casas. La casa que estaba construida en la arena fue barrida, pero que estaba construido sobre la roca permaneció. Y Jesús terminó el sermón diciendo que así es todo aquel que construye sobre la roca, y la roca es Jesús y su palabra. Amigos, no tenemos ninguna otra seguridad que afirmar nuestros pies sobre terreno sólido. La roca de los siglos, Cristo Jesús y sus enseñanzas. Hay tanta hojarasca, tanta arena movediza en el camino ancho, que la gente piensa que es más fácil, es el camino de la mayoría. Recordemos, Dios quiere tener su pueblo en lugar seguro, libre de los engaños finales que el diablo tratará de barrer al mundo entero y llevarlo finalmente a la ruina. Dios nos ayuda a estar afirmados en su mensaje, estudiar su palabra, y que durante estos meses que vamos a estar estudiando juntos, estos mensajes de preparación, cómo estar preparados para el tiempo del fin, podamos realmente afianzarnos en los mensajes de la Biblia y mirar más allá de los problemas que se nos acercan o que se presentarán al momento del triunfo final del pueblo de Dios. ¿Sí? Va a ocurrir, porque Jesús siempre dice la verdad. Las cosas han de terminar bien para el pueblo de Dios. Oremos. Gracias, oh Dios, por darnos tu palabra. Gracias por el ejemplo de estos 3 jóvenes, estos 4 jóvenes. Fueron fieles, aún bajo las más extenuantes circunstancias. Estuvieron dispuestos a darlo todo por ti. Queremos que desarrolles en nosotros ese tipo de fidelidad y de lealtad. Se acercan momentos difíciles, pero no tenemos nada que temer, excepto el separarnos de Jesús. Queremos estar junto a ti, bendícenos. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta la próxima semana con una nueva lección de vida de esta serie. Invita a otros a sintonizar los programas. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.